Tuvo lugar el día primero en Helsinki de Finlandia el encuentro conjunto para felicitar al mariscal Kim Jong-un por su elección como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. En el local del acto estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y fotos sobre las proezas de ellos y del mariscal Kim Jong-un. Participaron personalidades de la Unión de Comunistas, la Asociación con Corea y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Finlandia y habitantes. Ellos depositaron ramos de flores ante los retratos sonrientes de los grandes líderes y les rindieron homenaje. Y se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un. Por otra parte, con el mismo motivo, en México, Benín y Nigeria se efectuaron del día 3 al 5 el encuentro conmemorativo, la conferencia y la exposición de libros y fotos.